Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Pizarra y feliz curso nuevo. Vale, ya sé que no es curso nuevo, que sigue siendo el curso 2015-2016, pero en La Pizarra siempre tenemos una excusa para felicitar o señalar un sábado como hoy. Claro, no es la primera pizarra del año tampoco, más bien es la tercera, pero en este caso podemos decir que es la primera pizarra del año 2016 en periodo lectivo. O sea que, feliz pizarra nueva. Y hoy hacemos La Pizarra desde el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Avilés con Celia. Buenos días. Buenos días. Con Alba, buenos días. Buenos días. Con Alejandro, buenos días. Buenos días. Y con Ethan, buenos días. Hola. Con todos ellos y con alguien más, enseguida empezamos La Pizarra. Pero para comenzar bien, vamos a ver qué tenemos de menú. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Pues todo lo que tenemos de menú lo vamos a ir apuntando aquí en nuestra pizarra. ¿La veis, chicos? La pizarra que tenemos aquí. La pizarra es digital porque se escribe con los dedos. Vamos a apuntar aquí lo que vamos a tener. Vamos a tener nuestros juegos de palabras, como todas las semanas. Vamos a tener el juego más rápido de la radiodifusión asturiana y puede que de la mundial, que es el juego de lo mejor y lo peor. Para contarnos la agenda del ocio el fin de semana, contaremos una semana más con el mismísimo Coco. Viene otra vez el mismísimo Coco, nos visita también, por cierto, el marciano, que nos visita todas las semanas. El marciano sabe todo de nosotros, pero es posible que alguna cosilla no la conozca. Y también hablaremos con Javier Díaz-Sama, que no trabaja en Sama, sino en La Falguera. Y, por supuesto, tendremos nuestro gran debate. En esta ocasión, id preparando, chicos, argumentos para este gran debate. ¿Piensan los animales o no piensan? Pues todo eso lo tendremos aquí mismo en la pizarra, y hay muchas formas de participar en la pizarra. Por ejemplo, como estáis vosotros hoy aquí, que estáis muy callados, pero también hay otras formas de participar, por ejemplo, participando desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. ¡Hola, chicos de la pizarra! Somos la clase de primero C del Colegio Juan de Valdés. Y si buscáis este colegio en el listado de colegios de Asturias, no está, porque es un colegio de Madrid. Estamos ampliando fronteras y queremos también colegios de otras comunidades autónomas, pues nos saluden, nos digan cosas, nos cuenten cosas. Estaban un poquito ayudados, ¿no?, por su profe, porque eran alumnos más pequeños que vosotros, porque eran de primero. Bueno, hemos arrancado ya, que lo sepáis. No me contestéis con la cabeza, porque no se ve. Sí. Vale. La mímica no se ve en la radio. Es una de las cosas que hay que ir acostumbrándose. Os he presentado, pero soy un poco mal educado, ¿sabéis? Soy un poco mal educado porque os he presentado a vosotros cuatro, pero no he presentado a otra persona más que tenemos aquí, que es Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Ana es la secretaria de este cole y bueno, pues ya le queremos preguntar que dónde estamos, que cómo es este cole. Pues estáis en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, que está en Avilés, en la zona del Pozón. Es un colegio concertado de una línea, desde 3 años hasta 4 de la ESO. La titularidad es de las Agustinas Misioneras. Este colegio se fundó hace 50 años, hizo el año pasado. 50 años, nada menos. 50 años. Y bueno, tenemos unos 203 niños, alumnos. Y bueno, no sé. 203, qué más, chicos, ¿os conocéis todos? ¿Sois 203? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, venga, más o menos. ¿Quién ha dicho que sí? Así rotundamente. ¿Quién ha dicho que sí? ¿Os conocéis? Alejandro, venga, los nombres, por orden alfabético, de uno en uno. A ver... Venga. Son muchos, hombre. Pero, venga. Que no os conocéis tanto. Como para, ¿alguien se sabe los nombres de los 203? ¿No? Bueno. Bueno, 50 años, 50 años para un cole, pero no lleváis 50 años aquí, ¿verdad, chicos? No. ¿Cuántos años lleváis? A ver. Yo llevo 4. 4 años, ¿y Alejandro? Yo llevo 10. ¿10? Alba, está contando, no sé cuántos años. No, este que. Este no, este en Pire, este. ¿Y Celia? 7 años. Creo que 10. Muchos, o sea, todos, ¿no? Todos. Ana, entonces con 50 años de un cole, ¿es posible que incluso haya padres y niños, padres de que estuvieron en este colegio hace hay tantos años, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sucede? Sí, sí, hay padres que han sido alumnos y ahora traen a sus hijos al cole. Uh-huh. Muchos. Uno, por ejemplo, la mamá de Alejandro. La mamá de Alejandro es alumna nuestra. Ajá, muy bien. Pues nada, estamos encantados de que estéis aquí o al revés, de estar aquí con vosotros y nada, pues nos vamos a quedar aquí muy a gusto. Creo que Ana, tú te tienes que marchar. Sí. Pero nos vamos a quedar con estos niños, no te preocupes, los cuidaré bien, no les voy a hacer nada. Los vais a tratar bien. Sí, no les voy a maltratar ni nada. Bueno, no sé, a lo mejor algún, a ver, una cosa de poca monta, ¿no? A lo mejor el marciano os hace algo, a lo mejor algún otro personaje, pero no os preocupéis que todo va a quedar en casa y todo va a ser estupendo. Muchas gracias, Ana, por invitarnos a hacer en la pizarra. Gracias. Aquí. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado a la terraza del estudio de la pizarra. Yo es que me he asomado antes y he visto un objeto en el aire. Estaba flotando, metálico, con luces amarillas, rojas, verdes. No hacía ningún ruido. Voy a asomarme a ver si. ¡Hola, terrícolas! Hola, podéis reíros, ¿eh? Podéis reíros mientras que no sea de mí. Hola. Que no decís nada. No, a mí me habían dicho que esto es para... Vamos, que era para hablar. Que era para hablar. Y que iba a poder hablar con unos niños ahí. Y nada. Que estéis callados. ¿Qué os pasa? Nada. ¿Nunca habéis visto un ser como yo? No. ¿Con tres brazos y cuatro ojos? No. ¿No? No. Madre mía. Yo creo que tenéis más experiencia aquí y tal, pero bueno. Oye, bueno, nada, pero, o sea, que vengo de Marte. que venga de Marte. ¿Que no lo queréis? O sea, veis a un tipo con tres brazos y cuatro ojos y no os creéis que viene de Marte. Bueno, pues que vengo de Marte. ¿Y para qué vengo de Marte? Me preguntaréis. Preguntadme para qué vengo de Marte. ¿Para qué has venido a Marte? Qué obedientes sois, ¿eh? Se nota que sacáis buenas notas. Pues vengo de Marte, que es una tira a lejas, ¿eh? O sea, vale, yo vengo en nave espacial, pero vamos, en OVNI extraterrestre. Pero aún así es una tirada larga, ¿eh? Y bueno, lo que siempre digo, los peajes, bueno, te dejas el salario de un mes. Que vengo para conocer cosas de vosotros. Porque realmente lo sabemos todo de vosotros. Yo, por ejemplo, sé los juegos a los que le gusta jugar a Ethan. Lo sé perfectamente. Y a Alejandro, sé también de qué equipo de fútbol es. Lo sé perfectamente. Pero hay algunas otras cosas que no sabemos. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando a unos niños que estaban así como jugando. Decía, 1, 2, 3, que tiene inglés. Eso es un juego, ¿no? Sí. Sí, pero ¿sabéis cómo de qué va? Sí. Sí. A ver, ¿quién me lo cuenta? Yo. Venga, yo. Pero yo... Ethan, vale, cuenta. Pues va de que un niño se cuenta... que un niño se cuenta a sí mismo. No, ¿qué? Un niño, mira. Si yo soy el niño, digo, ¡uno! ¡Soy un niño! No, que un niño cuenta. ¿Qué un niño cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Un cuento? No, cuenta unos números. Cuenta números. Del 1 al 100.000 millones. No. ¿No sabéis contar del 1 al 100.000 millones? A uno determinado. A uno determinado. Del 1 al 1 determinado. 1. 1,0. 1,1 determinado. Ya está. No. No. Vale, venga, ya me callo. Al 1 determinado. Bien. Y después los otros niños tienen que esconderse. Esconderse, bien. Y cuando termina de contar, el que está contando, pues tiene pero que... Pero claro, para saber que termina de contar tenemos que saber hasta qué número. Sí. Pero entonces, si es determinado, ¿cuál es el determinado? Pues puede ser 50 despacio. 50 despacio. O 100 rápido. O 100 rápido. ¿El número 50 despacio va después del 50 rápido? Yo tampoco lo entiendo mucho. Bueno, el caso es que puede ser hasta un número determinado. O sea, el número que se diga, ¿no? Sí. Antes, que ya lo acuerdas tú cuál sí, es. Sí. Porque imagínate que no lo acuerdas y se le pone el tío a contar y cuenta hasta 100.000 millones. ¡Hala! Bueno, en el inglés no, porque no lo sé, pero en el escondite normal, que es el que jugamos en los marcianos. Bueno, en el escondite marciano, realmente. Una vez estaba jugando con un amigo, bueno, que tenía, por cierto, 5 brazos. Y, bueno, es normal, tampoco es muy raro allí, ¿eh? Y estaba contando, como no habíamos dicho hasta qué número, pues 50.000 millones contó. Claro, bueno, cuando terminó de contar ya nos habíamos ido todos. Venga, ya, ¿cómo seguía el juego entonces? Pues que... Nos gustan las anécdotas marcianas. Pues allí nos tronchamos. Cuando el niño que estaba contando terminaba de contar, salía en la busca de los otros. Uh-huh. Y cuando los encontraba, cuando los terminaba de encontrar a todos, o sea, cuando encontraba a uno, tenía que tocarle y volver uh-huh. a donde estaba contando y tocar la pared. ¿Tocarle y tocar la pared al mismo tiempo? No. No, en momentos diferentes. Toca al niño y si está lejos la pared, pues corre y toca la pared. Me parece que Alejandro tenía que rectificar una cosa. ¿No tenía que rectificar? Sí, yo creo que tenía que rectificar. ¿Pero está contándolo bien Ethan, sí o no? Primero, tiene que tocar al niño. Uh-huh. Donde esté escondido. Y después ir corriendo a la pared, tocarla y decir su nombre en alto. Uh-huh. Y el último tocado es el que cuenta. Uh-huh. Es el que cuenta. Los demás no importan, no cuentan para nada. ¿No? ¿Es eso? No. O sea, el que le tocan es el que cuenta, es el que importa. Los demás no importan. No. Oye, Alba, pero yo no me entero muy bien de esto. Entonces, el escondite inglés es igual que el escondite normal. No, el escondite inglés, uno se tiene que poner mirando para la pared. Ajá. Y dice algo. ¿Sí? Y los demás mientras... Algo. Me pones en contra la pared y dices algo. Un, dos, tres, escondite inglés. Ah, vale, vale. No, y sé que dice una y cosa los muy demás, concreta. Mientras dicen eso, tienen que ir corriendo. Y cuando él se gire, tienen que parar. Ajá. Y si los ve moverse, tienen que volver atrás. Y el primero que llega, gana. Oye, pero entonces este no es el mismo juego que estabas contando tú, ¿no, Izan? Pero bueno, o sea, no os aclaráis en la tierra. ¿Con qué nos quedamos, Celia? A ver, pues que escondite de inglés, uno tiene que contar en un número bueno, no sé determinado, jugar. Determinado, sí, sí. Bueno, yo nunca he jugado. ¿Nunca he jugado? Lo que estaba diciendo Alba no era el escondite inglés, era un juego que se llama 1, 2, 3, 5 palomas. Pero el escondite inglés y eso es igual. No. Me parece a mí... No, no es igual. El escondite inglés... Oye, ¿vosotros sabéis lo que es la ONU? La Organización de Naciones Unidas. Donde están todos los países poniéndose de acuerdo para no pelearse, bueno, así, ¿no? Pero bueno, hacen eso, entre otras cosas. Digo porque podíais llevar este tema a la ONU. Porque es que no os aclaráis mucho, ¿eh? Ya no digo un consejo interplanetario, ¿eh? Pero por lo menos a la ONU tenéis que llevarlo, pero en serio. Porque nos estáis poniendo de acuerdo. Venga, a ver, yo creo que, Celia, tú que no has jugado, ni al escondite inglés, ni al escondite... ¿Cómo era el otro, Izan? El 5 palomas. Ni al escondite en inglés, ni al 5 palomas, no has jugado ninguno, ¿no? El 5 palomas sí, pero el otro, pero el escondite inglés no. Ajá, bueno, pues entonces, en tres palabras, así rápido. El 5 palomas, ¿de qué va? Pues que uno tiene que mirar la... Bueno, que tiene que cerrar los ojos y mirar la pared y luego decir... 1, 2, 3, pico paloma es, y luego el que se mueve tiene que volver para atrás. Pico, o sea, pico paloma es. Ajá. Sí, sí. Oye, ¿y estas cosas que se inventan en la Tierra, esto de 1, 2, 3, 5 paloma? Pero ¿dónde está la paloma? ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? O sea, ¿solo se pueden jugar 5 y con una paloma o cómo es el rollo? A ver, no, es que... A ver, no sé explicarlo. Yo sí. Es complicado. A ver, Isa. Tú me vas a sacar a mí de dudas y me vas a solucionar los problemas. Sí. Dímelo porque yo me tengo que ir para Marte, pero sabiendo ya todo esto, pero con ciencia cierta. Porque si no, llego allí y monto un lío tremendo. Imagínate que llego allí para allá diciendo, dejar las tonterías del escondite marciano, vamos a jugar al escondite inglés. Pues luego, no sé ni explicarlo. Me echan de Marte. Pues el 1, 2, 3, pico paloma es, se juega que uno cierra los ojos y mira la pared. Y después... Pero, o sea, cierra los ojos y mira la pared. O sea, mira... O sea, podéis ver a través de los párpados. ¡Ostras! Esto es muy fuerte. Esto no lo sabemos en Marte, ¿eh? O sea, mira que hemos diseccionado seres humanos, ¿eh? Que a veces bajamos, tal, diseccionamos... Bueno, luego no os preocupéis porque luego os cosemos otra vez y no hay problema, ¿eh? Pero mira que hemos diseccionado seres humanos allí en Marte, vamos, que los hemos cogido de la Tierra, abducido, que se dice, y nunca hemos visto que pudierais ver a través de los párpados. Pero tú me dices que sí. Yo no digo eso. O sea... Primero mira la pared. Ah, primero mira la pared. Y luego cierra los ojos. ¡Ah, cabrón, más hombre! Pero hombre, claro, es que el orden de los factores altera el producto, claro. Y decir las cosas por su orden. Si no, bueno, sí, vale. Venga, ya, terminamos entonces. Y tiene que decir 1, 2, 3, pico paloma es. Y hay otros jugadores detrás. Uh-huh. Que cuando se... ¿Detrás de la pared? No. En un espacio que hay. ¿Vais al espacio? Bueno, chicos, que me parece que... Es que no sé si os habéis dado cuenta, pero os he tomado un poquito el pelo, ¿eh? Yo no sé si lo sabéis o no, pero yo creo que incluso... Igual os he tomado el pelo. No me digas. Sí, yo creo que sí. Pero igual no, ¿eh? Yo tampoco lo sé seguro. Yo casi me voy a ir para Marte por si acaso me venéis persiguiendo, ¿eh? Hasta otro día. Adiós, adiós, adiós. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Estamos en un momento ya crucial del programa, un momento crucial de La Pizarra, que es el momento de nuestro debate. Nuestro debate, un gran debate. Sí, vamos a hacer. Bueno, no vamos. Vais, que yo aquí no voy a trabajar nada. Vais a trabajar vosotros y vosotras. Y el gran debate, lo hemos anunciado antes. El gran debate es: ¿piensan los animales o no piensan? Pero para que no sea tan fácil, voy a deciros yo lo que tenéis que decir. No lo que tenéis que decir, sino lo que tenéis que defender. Aunque no sea vuestra postura, al final si queréis me la contáis, me vais a tener que contar de vosotros, vosotras, me vais a tener que defender que los animales piensan y otros dos que no piensan. ¿Quién quiere defender que piensan? ¿Sí? Alejandro y Alba, venga, pues perfecto, vale, pues ya está. Pues dos y dos, cuatro. Pues Izan y Celia van a defender que no piensan, ¿vale? ¿Sí? ¿Os concentráis? Bien. Pues venga, Alejandro, tú que has arrancado, ¿por qué crees que piensan los animales? Los animales creo que piensan porque, por ejemplo, como el león, el jaguar, tienden emboscadas a otros animales para poder cazarlos. Piensan porque actúan así como con inteligencia, ¿no? Vale, muy bien, primera reflexión. ¿Y una del lado contrario? Pues, por ejemplo, como el ejemplo que acabas de poner, un león no tiene por qué pensar, únicamente persigue a la presa y ya está. Izan dice que solamente, que bueno, que basta con que Celia. Pues yo creo que los animales no piensan porque, por ejemplo, no piensan. Oye, ahora mismo la que no estás pensando eres tú. No, es broma. Ahora, piénsatelo un poquito más y nos dice Alba. Yo creo que los animales sí piensan porque al cazar piensan en cuándo deben hacerlo y por dónde ir para atrapar antes a la presa. ¿Por qué lado deben ir para llegar antes? Yo creo que no, que los animales no piensan porque como el ejemplo de Alba, o sea, por el lado más rápido, por ejemplo, no van a tomar un atajo. No tomarían un atajo. ¿Tú, Alejandro, crees que tomarían un atajo los león para cazar una gacela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Que tomarían un atajo? Creo también que los animales son inteligentes porque, como es el ejemplo de los elefantes, se agrupan en manadas. Y entonces, ¿cómo es que saben por dónde ir? Izan. Sí, Izan, te están preguntando, contesta. ¿Por qué saben dónde? Porque saben por dónde ir, porque los elefantes en manada son muy fuertes. Son muy fuertes. O sea, en equipo son más fuertes que solos. Más fuertes o más. Que trabajo en equipo es mejor. Trabajo en equipos desarrolla más, pues, tiene más inteligencia, ¿no? Puede ser. Más fuerza. Más inteligencia, más fuerza. Más y fuerza. Ya por fuerza directamente, por ejemplo, por fuerza bruta. Los mamuts antes los mamuts y los elefantes. Se agrupaban en manadas y iban corriendo y, por ejemplo, si pillaban un animal en medio, pues se lo pensaban, lo destruían todo. Vale, o sea que son en plan a lo bruto, ¿no? Más o menos. ¿Pero todos los animales? No. Alba, por ejemplo, los animales pequeños, ¿tú crees que piensan? Sí, porque cuando detectan algún ruido, como un cazador, echan a correr. Sí, el animal pequeño al que yo estoy. Sí, claro. Yo es que estaba pensando en un piojo, entonces. ¿Pensaría un piojo? Igual un piojo. Alejandra, espera, que Celia se nos quedó antes. Yo creo que no, porque es que son muy pequeños. Porque son muy pequeños y además es que van saltando los piojos, van saltando de uno en uno sin pensar. Ah, ya, claro. Caen en cualquier cabeza. Sí, en cualquier cabeza, o sea, en cualquier lado. Podrían caer en una cabeza calva. Yo creo que si piensan, por ejemplo, lo mismo que acabas de decir tú, ¿cómo es que saben dónde saltar? Uh-huh. Porque... O sea, ¿tú crees que un piojo si salta de una cabeza a otra, si sabe, me dice, ¡allá que voy! Sí, hombre. Claro, sí. ¿Tenéis animales? ¿Alguien tiene alguna mascota? Yo. Yo tengo un perro, uh-huh. Dos gatos, no sé cuántas vacas, ovejas, conejos, o sea, de todo tipo. Vale. Vamos uno por uno. Entonces, Celia, de tus animales, ¿cuáles piensan y cuáles no? Pues mi perro piensa, porque es que un día vi un jabalí y luego estaba esperando a comer, porque es que le mordió una pata justo donde era débil. Yo no tengo mascotas, pero cuando voy al pueblo de mi tía, tiene un perro en su casa. Y cuando voy a llegar a mi abuela siempre le deja un poco de pan duro o magdalenas y siempre que la ve va por la comida, así que creo que sí que piensan. Uh-huh. Piensa, aquí voy porque aquí me dan de comer. Sí. Yo creo que los animales piensan porque, por ejemplo, mi perro, cuando oye mi coche, desde como un kilómetro más o menos, se pone en la ventana a esperar y cuando ve que estamos, cuando oye el sonido del portal, va a la puerta a esperar a que abramos la puerta. Uh-huh. Y entre toda mi familia tenemos 4 perros, 2 pequeños y 2 grandes. Y también creo que piensan porque... Sí, muy bien. Ethan se acaba de pasar al otro bando. Malo. Termina de pasarte, no hay problema. Porque, por ejemplo, como cuando nos vamos de vacaciones a un camping o a un hotel, estamos abriendo la puerta del coche y van corriendo y se meten en el coche. Alba, ¿qué es pensar? Porque, claro, así podemos ir centrando o concluyendo el tema. Difícil, ¿eh? ¿Qué es pensar? Pues pensar es... imaginarte primero lo que vas a hacer. Ajá. Y después lo haces. Ajá. Bueno, me ha gustado esa reflexión. Alejandro. ¿Otra definición? De definición, pensar es intentar saber lo que vas a poder hacer o lo que estás haciendo. Uh-huh. ¿Izan? No, o sea, como la descripción de Alba y Alejandro, no tienes por qué pensar en lo que vas a hacer, puedes pensar en cualquier cosa. ¿Y Celia? Pues yo creo que tiene razón, pues, Iza. Yo creo, no lo sé. Bueno, no se trata tampoco de que uno tenga o no razón, pero estos debates, estos grandes debates de la pizarra, pues los hacemos para que demos vueltas al coco, incluso también para que nos podamos poner en el lugar del otro, como Izan acaba de hacer, porque se pasó al otro lado muy, muy fácilmente. Entonces, quedamos que os gustan los animales, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Ha sido un debate intenso, bastante intenso. Y darles a vuestros perros, de mi parte, o de parte de mi perra, un ladrido, ¿vale? De saludo, cuando lleguéis a casa. Vale. Se pueden dominar cuando crees que no. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Llegó el momento tan esperado por todos los fans de nuestro personaje, bueno, el personaje que con el que vamos a hablar ahora sin más dilación, sin más espera. Conocéis todos al Coco, ¿no? Sí. El auténtico Coco, el que da miedo. Buenos días, don Coco. Hola, queridos, ¿cómo estáis? Buenos días, para quien no le conozca todavía, es el Coco, el auténtico, pero ya no da miedo porque ahora está forrado de dinero y bueno, pues ya se dedica a otras cosas. Está usted retirado, ¿verdad? Sí, estoy retirado, aunque la verdad que estos días me estoy teniendo que abrochar un poco el cinturón. Porque días, es que tenía muchísimos gastos. Mira, no te digo nada, que el otro día di una fiesta con la Pandi de siempre, con el Drácula, el Hombre del Saco, la Madrastra Blancanieves, en fin. Los buenos, y bueno, ¿no? Con los buenos de los cuentos. Con los buenos. Imité también a la momia, que estaba de paso por aquí, y bueno, todos se fliparon mucho, con muchísimo, con su look, y me gastaron 16.000 rollos de papel higiénico, ¿te lo puedes creer? ¿Y eso? Ah, la momia. Claro, todos querían estar con la momia, con su look, y vamos, un dineral me salió. Ah, que querían todos imitar el estilo, ¿no? El nuevo estilo fashion. Claro, el look, es un look que les flipaba a todos, pues, de la momia. Todos, o sea que los buenos de los cuentos, vamos, los malos de los cuentos están siendo ustedes unos fashion victims, ¿no? Pues sí, un poquito, a moda, eso que tiene. Vale. La tendencia. Pues nada. Y entonces pues me estoy abrochando muchísimo el cinturón estos días, no te digo nada. Entonces, bueno, usted no habrá comido ni turrones, ¿no? Si no habrá podido ir de fiesta, ¿no? Ah, a mí es que no me gustan. Y bueno, además te contaré que con las rebajas son tremendas, porque es que está todo tan barato que digo, dame 50 de esto, por ejemplo. Ah. Me he comprado un abrigo y me he comprado 50 iguales, porque se están tirados. Y claro, va sumando, y es un dineral. Ajá. Claro. Bueno, yo tengo una idea, es solamente una sugerencia. Si en vez de 50 compra usted 37, por ejemplo, pues igual no se gasta tanto dinero. Bueno, eso es vulgar, eso lo pueden hacer hasta los pobres. O sea, yo es que me tengo que distinguir de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, usted como siempre un poquito soberbio sí que está. Bueno, ¿alguna otra medida de ahorro? Bueno, pues lo que ya te digo, que es que, bueno, me estoy apretando muchísimo el cinturón. El otro día le tuve que decir a mi cocinera que aprovechara el caviar que había sobrado para hacer unas croquetas, no te digo más. Sí, porque pobre, me está usted dando pena, ¿eh? Me está dando pena. Y bueno, más cosas que estoy haciendo para vedarme el cinturón estos días, que son durísimos, es que, por ejemplo, me estoy encendiendo la chimenea, que ya sabes que hace frío, con billetes de 50. Encendiendo la chimenea con billetes de 50 euros. Sí, normalmente lo hago con billetes de 500, claro. 50 me pasa una buena, pero bueno, o sea, hay que ahorrar un poquito, ¿sabes? Yo es que como los de 500... No sé, ¿sabíais, chicos, que existen billetes de 500 euros? No. Sí. Yo sí. ¿Pero los habéis visto alguna vez? Yo sí. ¡Guau! Wow, pues, don Coco, aquí tenemos a aspirantes a ricos también. Bueno, pues me parece muy bien que vayan estudiando. Y bueno, la última medida ya desesperada que he tomado es que he tenido que meter en el jacuzzi, que sabes que normalmente meto champán, sí, mochandón, sí. Hombre, lo sé, pues lo he tenido sé, que meter cava. Cava, o sea, cava, que es ya, vamos, lo último. Pero ¿no será comprado en supermercado? Cava y vamos, en una de esas voy a tener que comprar hasta cava de marca blanca, que soy así, que sería lo último. No. Yo creo que si hace falta, chicos, si hace falta hacemos una colecta, ¿no? Sí. Un crowdfunding, nada, por favor, o sea, es que para que pueda llenar el mochandón, el jacuzzi. Sí, sí, bueno, luego nos invita. Pues nada, nos realmente lo sentimos mucho por usted, que esté pasando estas necesidades, estas aperturas, pero bueno, es que todos tenemos que arrimar el hombro, claro, sí, sí. Es que la vida del multimillonario es que es durísima, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero muy dura, pero a trabajar, por lo menos usted tendrá que trabajar un poco, no sé, contándonos la agenda de ocio que, bueno, para eso le invitamos aquí. Bueno, pues sí, si queréis os hago la agendita en sí, un sí. momento. Bueno, pues los momentos que usted necesite. Tengo una cosa muy fresquita para esta tarde, a las 6 de la tarde, ¿eh? Que es en el espacio Aqua, o sea, en el acuario de Gijón, que es un show que es el Gran Braulio, que es un espectáculo de magia humorístico, porque es un mago un poco inútil que le sale todo al revés. y está a cargo de Saltantes Teatro y cuesta 8 euritos. Ha llamado usted al mago inútil, madre mía. ¿Cómo estamos, eh? ¿Está usted? Que lo tira. Bueno, es que es lo que dicen del espectáculo, que es un poco de una magia de la risa, ¿sabes? Ajá. ¿Os gusta la magia, chicos? Sí. Sí. Vale. Bueno, ¿conocéis el acuario de Gijón? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues ya está. Pues ya, de magia, la de Gijón, pues podéis ir por ahí esta tarde. ¿Alguna cosa más? Pues sí. Tengo un par de cositas más. Lo siguiente que os voy a decir, aunque seáis pobres de solemnidad, podéis ir porque es gratis. Y esto es en el centro comercial Intu. Que antes era el parque principado y ahora se llama Intu. Sí. Y entonces, pues es hoy mismo de 12 a 2 y mañana a partir de 12 a 2 y de 5 y media a 8 y media y mañana domingo a las 5 y media, que es un taller para hacer llaveros de pingüinos, que es en el club de Knitty Knot, pues que siempre hacen cositas para los niños y bueno, pues un taller de manualidades. Para hacer llaveros de pingüinos. Llaveros de pingüinos para poner las llaves ahí, todo muy bien. De pingüinos. De pingüinos, exactamente. De pingüinos, vale, muy bien, sí, lo normal. Lo normal, ya ves, pingüinos. ¿Y alguna cosilla más? Pues sí, pues tengo una última cosa, y que es mañana domingo a las 5:30 en el Paraninfo de la Volada Ciudad de Cultura, que es una función de marionetas que se llama El Árbol de las Estaciones, de Camante Teatro. Uh-huh. Bueno, teatro, llaveros... Teatro ahí con marionetas, es una función muy ecologista y cuesta 5 euritos. Bueno... O sea que usted no va a ir, porque es demasiado barato para usted. Puedo alquilar el teatro entero, pero entonces no podéis ir vosotros. O sea que casi que os voy a dejar a vosotros que vayáis si queréis, por 5 euritos, que es asequible. Y yo ya, pues, si eso, contrataré a la compañía para que venga a mi mansión. Vale, muy bien. Bueno, o sea que tanta necesidad no está pasando. Pues muchísimas gracias. No sé si estos chicos tienen alguna pregunta para el Coco. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde vives? Bueno, pues vivo en mi mansión, que tiene 500 hectáreas, y bueno, y ahora estoy haciendo una ampliación porque para meter todo lo que he guardado, todo lo que he comprado a rebajas, lo tengo guardado en algún lado. Uh-huh. La verdad que la mansión, sí que se sabe, es Cocolandia. Cocolandia, ajá, muy bien. Nada. ¿Cuál es tu apellido? ¿Mi apellido? Pues mi apellido, no tengo apellido porque o sea, la gente como yo, importante, vive, no necesita apellido, soy el Coco. Claro, ya está. Suficiente. Le conocemos así. Le conocíais todos sin apellido. ¿Para qué le vamos a poner apellido? ¿Tienes algún familiar? Pues tengo familiares, sí. Tengo familiares. La Coca, por ejemplo, o sí. La de comer, la dulce, ¿no? ¿Es claro, verdad? La Coca que se come. ¿Es verdad sí, que sí, antes sí. Asustabas a los niños al dormir? ¿Cómo? No te he oído, perdona. Que si antes asustabas a los niños al dormir. Bueno, era mi trabajo de antes, sí. Si no se dormía, pues me los tenía que llevar a mi casa. Y luego había otros compañeros, porque es que hacíamos el trabajo entre varios, que se los tenían que comer. Pero a mí eso como me daba un poco de grimilla, pues era súper duro porque tenía un... Antes no era rico, claro, y tenía un mini piso y tenía que llevarme a todos los niños que no se viven a mi casa y estábamos fatal de espacio. Ahora ya pues tengo una super mansión y no hay problema, ¿sabes? Terminamos con una cosilla que le quiere comentar Ethan y ya le vamos a despedir. ¿Has formado parte de alguna película en Cocolandia? ¿Que sí he formado parte de alguna película? Sí. Pues no, todavía no, pero estoy hablando con directores para ver si se hacen un poco un biopic, ¿no? O la historia de mi vida, que la verdad que es interesantísima. Uh-huh, muy bien. No es porque lo diga yo. Bueno, pues seguro que sí que lo es y si usted se anima, pues esperamos ansiosos esa película. Usted la podrá producir, la podrá patrocinar sin ningún problema. Muchísimas gracias, don Coco. Hasta otra ocasión, bueno, hasta la semana que viene, si usted un quiere. Saludo. Adiós. Adiós, niños. Chao. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Vamos a jugar un ratito con las palabras y a mezclarlas. ¿Os gustan las palabras? ¿Os gusta la lengua? ¿Os gusta la asignatura de lengua? Sí. ¿Sí? Sí. Va, vamos a jugar. Esto no tiene nada que ver con lengua. A ver si me van a regañar vuestros profes. Pero vamos a jugar con las palabras. Vamos a mezclar palabras. Hoy casi monográfico lo que he pensado yo. Luego me contáis alguno a vosotros. De meriendas, almuerzos, desayunos. Una taza de té. Taza de té. ¿Por qué? Claro, porque pedimos un té, una taza de té. Podemos pedir un té, pero podríamos decir una sola palabra para decir taza de té, ¿no? Una taté. Una taté, podría ser, ¿no? Sí, ¿vale? Sí. ¿Una taza de café? Tafé. Tafé. ¿Me haces un tafé a estas horas para terminar de despertarnos? Una taza de chocolate. Talate. Una talate. Talate. ¿Os gusta la talate? Sí. ¿Sí? ¿Os gusta la talate? Sí, sí. Mamá, ¿me haces una talate? Papá, ¿me invitas a un talate? Pan con chocolate. ¿Me haces un palate? Palate. Palate. Palate. O si le damos la vuelta, a mí me gusta más cómo suena chocopan. Chocopan. Parece. Yo creo que algunas de estas palabras las voy a tener que ir registrando, porque alguna marca de bollería me va a copiar. Pan con, vamos a decir una marca, pan con nocilla. Nocilla pan. Bueno, pancilla. Que no es lo mismo que panceta. No es lo mismo que panceta, que es otra cosa. Pan con queso. Panso. Paño. ¿Con queso? Pan con mermelada. Pamelada. Huevo frito. Hazme un huevo. Esto suena. Huevo. Hueto. Hazme un huevo. Frito huevo. Un huito. Frito huito. Un huito. Y entonces ya, un huevo pasado por agua. Agua hue. Un huesagua. ¿Y qué sería, por ejemplo, la torpata? Meter la tortilla de patata. Está bien. ¿Y la torizo? Chorizo. Tortilla de chorizo. ¿Y la torcesa? La tortilla francesa. Ya está, yo creo que lo tenemos que patentar. Además funciona muy bien, solamente con deciros, ya yo, lo sabéis. O sea que podemos ahorrar muchas palabras, ahorrar energía. Yo a mí me viene a la mente el... Si, por ejemplo, que no creo que lo hagáis nunca, juntar leche y agua, lechaguada. Sí. ¿Alguien más tiene alguna palabra así para juntar, para mezclar? ¿No? Tita. Si mezclas lechuga con tomate, luchinata. Sí, lo que pasa es que para eso primero hay que tener lechunate. Ganas... Lechunate. Ah, lechuga con tomate. O para hacer una ensaladilla rusa en Sanusa. ¿En Sanusa? Pues yo creo que sí, que vamos a tener que ir patentando todos estos nombres porque es una economía. Una economía, en tiempos de crisis, pues una economía de palabras. Chicos, un poquito de música y seguimos con el programa. A ver si alguno de vosotros, más bien alguno de vuestros papás, conoce esta sintonía. Dentro del universo es un lugar cavado en la roca llamado Fraggle Rock. ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡En el Fraggle Rock hay que trabajar! ¡No podemos descansar! ¡Vamos a cantar! ¡Con Gogo Trixie y Gogo Pixie! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas! Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas más importantes de cualquier centro educativo, porque un profe o incluso un director o una directora pueden conocer o no a todos los alumnos del centro. ¿Vosotros creéis que la directora...? ¿Sí? ¿Los profes? Sí. ¿Todos los profes conocen todos los nombres de todos los alumnos de este cole? Más o menos. Más o menos. 200, soy 200 y pico, igual no. Pero seguramente, pues no sé, un conserje como Javier, sí. Javier, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal, chicos? Hola. Bien, muy bien. Javier es Bedel o conserje. Bueno, me da igual, como queráis. Es que a mí todo el mundo me llama Javi. Pues vamos a llamarte Javi. Bueno, porque es el trabajo que tiene ahora. Y es de esas personas, bueno, hay gente que no, como que no le da importancia, no valora, pero vamos, os aseguro que hay pocos colegios que pudieran funcionar si no está el Bedel o el conserje. Javi, hay muchos Alejandros en el colegio. Él no está en un cole, está en un centro de formación profesional. ¿En el centro de formación? Sí. Uy, sí, ahí mogo yo. Ahora mismo que yo recuerde, hay por lo menos seis, estoy dudoso, pero seis por lo menos. ¿Veis cómo os digo que os... Y además en ese centro también hay cientos de alumnos, ¿veis cómo os digo que él se los conoce a todos? Javi es una de esas personas que hace, bueno, pues que cada día sea agradable para todo el mundo, ¿no? Porque él está ahí en la entrada y bueno, pues supongo, Javi, que tampoco es el trabajo que escogiste, que pensaste que ibas a hacer cuando eras pequeño, ¿no? Pues no, la verdad, chicos, es que fue una cosa que, bueno, con el tiempo fue surgiendo y yo ahora mismo, y Dani os lo puede confirmar, estoy muy a gusto en el sitio donde estoy, porque hay muy buen ambiente y me llevo muy bien con la gente, la verdad. Estoy muy contento, sí, pero fue una cosa que no buscaba. Yo cuando era niño como vosotros no tenía ni idea ni me podía imaginar que iba a acabar siendo conserje, la verdad. ¿Qué estudiaste? Aparte de los estudios. Yo estudié, sí. Bueno, fui al cole como vosotros, por supuesto, y luego estudié secundaria. Y después de acabar la secundaria, pues hice una diplomatura universitaria de relaciones laborales. Uh-huh. Y bueno, no... Bueno, relaciones laborales no lo aplicas mucho tus conocimientos, ¿no? No, la verdad es que no, pero bueno, fue una cosa que surgió la oportunidad de trabajar de conserje en ordenanza y estoy muy contento porque me da la ocasión de conocer a mucha gente. He trabajado en centros también de mayores, con la gente mayor, y la verdad es que siempre se aprende, escuchando y hablando con los demás. Podéis experimentarlo vosotros mismos, chicos, siempre se aprende algo nuevo. Uh-huh. Y que entonces esta filosofía de vida, porque todo el mundo que conoce a Javi pensará lo mismo, ¿no? Que es una de estas personas, seguro que vosotros chicos también conocéis a alguien de estas personas que todos los días te saluda con una sonrisa, que tiene una palabra amable para todo el mundo. Esa filosofía de vida, ¿de dónde la sacas, Javi? Bueno, pues por un lado quizás sea un poco modestamente, porque bueno, también tengo mis días malos, no os creáis, que hay veces que tengo una nube de tormenta encima de la cabeza y con truenos y tal, ¿no? Pero un poco, en fin, mi forma de ser y otro poco el darse cuenta de que, pues de que tenemos que intentar todos ser un poco así, chicos. Hay que intentar tener una actitud positiva y llevarnos bien. Eso es muy importante. Oye, chicos, ¿conocéis a alguien así como Javi? Bueno, o sea, con Sergio de Ordenanza o cualquier persona de estas personas que te encuentras y dices tú, es que siempre sonríe, siempre una palabra amable. ¿Sí? ¿No? Yo sí. ¿Sí? Cuando iba a 5 años... En otro colegio tenía una amiga que su madre, siempre que la veía, siempre estaba sonriendo y muy feliz. Mm-hmm. Eso da gusto, ¿eh? Da gusto. y siempre saludaba. Da gusto. Bueno, Javi además tiene algunas aficiones. Javi, ¿cómo es esto? ¿Te gusta el cine, verdad? Oh, me gusta muchísimo el cine. Y estás en un centro donde se estudia cine, donde se estudia audiovisual. Sí, efectivamente. Por eso es que he tenido mucha suerte también en ese sentido, ¿sabes? Uno, en otros sitios donde he estado muy a gusto también, desde luego. pero ahora mismo es que estoy ahí, lo digo en broma, ¿eh? Pero hay veces que tendría que pagar yo para estar allí. Que conste que es broma, ¿eh? Lo he dicho. Sí, sí, sí. Es lo más, por supuesto. Bueno, es que en una ocasión, chicos, Javi ganó ganó un concurso de guión. Bueno, no lo pudo ganar porque como era para alumnos y él no era alumno, pues no lo pudo ganar, le dieron un premio especial. ¡Tongo! No, pero es verdad, era un guión muy, muy chulo, muy divertido. ¿Cómo se llamaba, Javi? Era un guión que se titulaba Fumar Mata. Fumar Mata. Uh-huh. Y era relacionado pues con lo mal que está el fumar y con la tontería que es fumar, ¿verdad? Pero por otro lado, pues intentando también pasar un buen rato y sacarle un poco el chiste al tema, ¿vale? Un poquito de humor. Oye, ¿no te han dado ganas alguna vez de presentarte a los exámenes de ahí, de ese centro? O de dar alguna clase, porque con la cantidad de apuntes que pasan por tus manos para hacer fotocopias, vamos, te los tienes que saber ya todo, ¿no? Eso me dice todo el mundo, pero es que no me puedo parar a leerlo, ¿no? Que va. No. Hombre, alguna cosa siempre se te pega, ¿eh? Sí, vosotros sí. También lo viviréis, que a lo mejor, pues qué sé yo, con vuestros papás y tal, cuando hablan de cosas del trabajo, cosas que hacen y tal, pues siempre se aprenden cosas, ¿no? Y siempre se queda alguna cosita ahí pegada. Pero no, la verdad es que yo fotocopio y muchas veces no sé ni lo que fotocopio, o sea que bueno, es un poco peligroso. Hombre, sería normal que, sí. que no lo supieras, ¿no? La velocidad a la que hay que fotocopiar. Claro, es que está uno ahí liado y bueno, sí que hay veces que confieso que los ojeo, los apuntes, sobre todo si son de realización, que está relacionado con el mundo del cine, como os decía Dani. Pues esos temas sí que me interesan y sí que suelo echar un vistazo y chisgar un poco ahí, cotillear, ¿sabes? Curioso, cuando no me ve nadie, ¿eh? No os chivéis, ¿eh? Que no se entere nadie, por favor. Vale, esto no lo oye nadie, no hay problema. Por favor, sí, que nadie se chive. ¿Es muy difícil tu trabajo? No puedo decir que sea difícil. Además, mira, yo como lo hago con una disposición de ánimo, pues no es difícil, ¿no? La verdad es que tengo que atender las llamadas telefónicas que entran en el centro. Abrir y cerrar las puertas también del centro, aparte de hacer fotocopias, y luego las visitas que vienen pues también hay que recibirlas, orientarlas y demás, y luego aparte de eso pues hago alguna cosa que también a mí me suele gustar, que es hacer alguna ñapa. Ajá. Entonces todas las cosas que están estropeadas por el centro pues intento, si puedo, arreglarlas, y si no me las acabo de cargar, lo que pase. Lo que sea primero, ¿no? Claro. ¿Te hubiera gustado de pequeño haber estudiado en ese centro? Pues la verdad es que, mira, ahí es muy buena pregunta, has dado el clavo, porque sí que hay veces que lo pienso, digo, ojo, pues la verdad es que a veces lo digo en broma, ¿sabes? En plan, me voy a apuntar, si algún día acabo de trabajar aquí, me voy a apuntar a estudiar un ciclo de formativo de FP de estos, pero sí que a veces lo he pensado y sí que creo que sí que me hubiese gustado, sí, sí, sí, sí. De pequeño, ¿qué tenías pensado ser de mayor? Uy, pues la verdad es que no le dedicaba mucho tiempo, yo recuerde. Porque claro, es que fue hace mucho tiempo, la verdad. Casi sí. Ni me acuerdo. Vamos, Javier ya... Es muy mayor. Uf, a punto de jubilarse. Estoy muy mayor. Pero pensaba mucho, a lo mejor, mira, a mí como también me gusta bastante dibujar y todo eso, pues a ver, había veces que pensaba que igual podía enfocarlo por el tema. Aunque al final acabé estudiando leyes, ya ves. Uh-huh. Debes estar sudando de todo el trabajo que tienes, ¿no? Que debo estar... ¿qué? Perdona. Sudando, dice, de todo el trabajo que tienes. Que no. Yo sudar... Uf. Bueno, hay veces que sí, que siempre me toca sudar porque hay que montar a lo mejor estanterías o hacer alguna cosa que es un poco más pesada, ¿no? Pero la verdad es que no... El trabajo de conserje, a ver, hay como todo, ¿no? Hay momentos a lo mejor que hay un poco más de lío y hay que hacer más cosas y tal. Pero otras veces pues está uno más tranquilo, así que no me puedo quejar, ¿no? La verdad es que sudar, casi no llego a sudar. Pues nada, yo creo que aquí te vamos a invitar, aunque no sea la parte así de televisión, pero en la radio pues te vamos a invitar a que, nada, que estés con nosotros siempre que quieras, no sé, ¿eh? Le decimos claro. A Javi que se invente una sección de cine o alguna cosa. ¿Has visto sí. ¿Tú eres de Star Wars, Javi, o no? Sí que me gusta, sí. Que me gusta. Y la he visto, la peli, sí. Vale, pues entonces no nos cuentes nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Os voy a decir que el asesino es el mayordomo. El mayordomo es el asesino, sí. ¿Os habéis enterado? Me lo temía yo. Oye, y me voy a atrever ya a otra cosa de estas que no se deben hacer. De hecho, a lo mejor luego Javi ya me deja de hablar. Otra cosa que no se debe hacer, que es a alguien a quien no le has avisado, pedirle que te cuente un chiste. Entonces, vale. Venga, pues no te lo pido, ¿no? Lo vas a hacer espontáneamente. Venga, vamos a intentarlo, sí. Vale, venga. Vamos a intentarlo. Aquí si hace gracia se ríe uno, si no, no, ¿eh? Oye, pues que como no ríais, me enfado, ¿eh? De verdad, ¿eh? De hecho, es que estamos hablando por teléfono, pero estoy en la habitación de al lado, ¿eh? Sí. Así que voy para allá. Yo, como sí, vosotros sí. Veáis. Es cierto, es la mira, sorpresa que tenía para vosotros, chicos. A ver. Sí, que estoy ahí al lado. Mira, esto es un señor que llega a casa y llega como muy nervioso, y le dice a su señora, le dice, María, haz las maletas, que nos ha tocado la lotería. Y la mujer dice muy contenta, ¡ay, sí, qué bien! ¿Y dónde nos vamos? Dice, yo a las Bahamas, tú a casa con tu madre. Bueno, no voy a ir a veros porque os habéis reído, pero gracias, chicos. Sí, sí, bueno, ha habido un poco de risas enlatadas también, pero nada, hemos estado muy a gusto contigo, Javi. Entonces voy para allá. Un placer, Javi, hasta cuando quieras. El placer ha sido mío, chicos. Un saludo, Dani, un saludo a todos por ahí. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Vamos rapidísimamente con la última sección que no me quiero perder de la pizarra, que es lo mejor y lo peor. Simplemente me decís qué es lo mejor y lo peor de lo que os voy a mencionar yo. Ethan, lo mejor de una espada láser. Que mola mucho como cuando la mueves, que hace unos ruidos muy guays. Alejandro, lo peor de una chocolatina. Que engorda mucho. Alba, lo mejor de una cáscara de plátano. Que en el Mario Kart 7 te la puedes utilizar para que los coches resbalen. En el Mario Kart 7 lo puedes utilizar para que los coches resbalen. Bien, bien, pues está. Oye, es una respuesta certera, certera. Lo peor de un ordenador, Celia. Pues que siempre se estropea. ¿Siempre? Casi siempre. Serán los tuyos. Lo mejor de un amigo, Ethan. Que siempre le hace compañía. Y que puedes jugar con él. Lo peor de una libreta, Alejandro. Que en algunas libretas se rompen todas las hojas. Lo mejor de la libertad, Alba. Que puedes hacer lo que quieras. Y lo peor de que te toque la lotería, Celia. Pues que... Si eres muy tacaño, pues entonces no le das dinero a la gente que quieres, a los pobres. Y sí, te quedas nada más sin amigos. Terminamos, Ethan, lo mejor de la radio. Que lo mejor de la radio que puedes escuchar a gente hablar y es muy gracioso. Y así terminamos, nos vamos rápidamente. ¿Qué rápido se nos ha pasado? ¿Se os ha pasado rápido? Sí. Pues hemos estado aquí una hora. Muchísimas gracias por haber estado aquí y hasta otra ocasión, Celia. Adiós. Adiós. Adiós y buenos días, Alba. Adiós. Adiós, buenos días. Hasta otra ocasión, Alejandro. Adiós. Ethan, hasta otra. Chao. Pues hasta aquí llegamos. También os despedimos a vosotras, vosotros, todos, todas, queridos oyentes. Nos escuchamos, nos vemos, nos oímos la próxima semana de 9 a 10 de la mañana en RPA, en La Pizarra. Adiós.